Running back turbo. Yo no voy a comprarte una Gucci, pero si quieres una Jordan. Si se mantiene flaco, mi bolsillo engorda. La teta y el culo, ella lo tiene como gorda. Me tiro un ente si se lo meto hasta la morning. Dame en el puto y los bichos están burning. Dame en el puto y glue y la puta está horny. Gané en el micro y antes ganaba con el torni. Como un chichi, la pistola está una performance. Vengo de puente donde los pelos choclo. Están haciendo pistolazos, andan de toco. Me tomo una molly y se la toco. Tu novia la disco me pide foto. Flow cabrón como LeBron, yo tengo mi tirador. Bang bang bang, vendiendo los shows, vendiendo el blow. Ya tú sabes cómo soy, I love get paid. Yo soy tu pai, tú no eres mi mind. A lo que me voy te digo bye. Voy en el sky, como Jordan Fly. Un pato te dice toma perfumo con Ray. Flow cabrón como LeBron, yo tengo mi tirador. Bang bang bang, vendiendo los shows, vendiendo el blow. Ya tú sabes cómo soy, I love get paid. Yo soy tu pai, tú no eres mi mind. A lo que me voy te digo. Voy en el sky, como Jordan Fly. Y pa' todo dice, tome perfumo con Rey. La camisa negra, oro dorado, soy un rey. Las pelas patinan como una tabla de skate. Te vamos a apretar como lo de los del 6. Tú sabes, estamos rulay, tú no chingas, tú eres gay. Te robo la chain, si tú calles todo es fake. A mí no me va a pasar porque tú no estás en game. Flow cabrón, flow LeBron. De oro mi prendón, ni de tabaco mi blon. Flow cabrón, flow ladrón. Usaba mi tirador, somos todos locos tron. Flow chichi, flow cabrón. Te rompo los huesos y tú por los alcondón. Flow cabrón como LeBron, yo tengo mi tirador. Bang bang bang, vendiendo los shows, vendiendo el blow. Ya tú sabes cómo soy, I love get paid. Yo soy tu pai, tú no eres mi mind. A lo que me voy te digo bye. Voy en el sky, como Jordan Fly. Un pato te dice toma perfumo con Ray. Flow cabrón como LeBron, yo tengo mi tirador. Bang bang bang, vendiendo los shows, vendiendo el blow. Ya tú sabes cómo soy, I love get paid. Yo soy tu pai. En mi mind, a lo que me voy te digo bye. Voy en el sky como Jordan Fly. Y pa' todo dice toma perfumo con Ray.